Es un lugar concurrido, sí, estoy acá en la avenida Colón, precisamente en el Consejo Escolar, en lo que es Colón y Juncal, para dialogar con los estudiantes. Como serán, como sabrán, lo se habrán enterado muchos, el Consejo Escolar se encuentra tomado por estudiantes a raíz del reclamo que comenzó en el día de ayer por un problema de infraestructura en los establecimientos escolares y ante la falta de respuesta de los correspondientes, los estudiantes decidieron tomar el Consejo Escolar. Te cuento que a vos y a los oyentes que se encuentra cortada la avenida Colón por personal de tránsito de lo que es Malvinas. Ya Malvinas y Colón ya le piden a los autos que se desvíen, y también lo que es Bolívar y Juncal, para por la gente de tránsito está, digamos, cortado para que los estudiantes, porque los estudiantes están reclamando acá su reclamo que hace rato, que están desde hace tiempito con el tema de infraestructura, y bueno, lo han plasmado en la toma de este Consejo Escolar. Estoy con Brian Córdoba, que es delegado de UCE, que es la Unión Central de Centro de Estudiantes, y es estudiante del CENS 452, el Colegio Nocturno. Bueno, Brian, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo pasamos la noche? ¿Qué tal? Bueno, pasamos la noche de una manera un poco incómoda, es un poco peor que estar en nuestras casas calentitos, pero nos vimos obligados a tomar esta medida, ya que no tuvimos ningún tipo de respuesta del Consejo Escolar ni de la Municipalidad. De hecho, se pasan la pelota, dicen que hay falta de presupuesto, cuando en realidad al Consejo Escolar se le baja alrededor de 3 millones de pesos anuales, que nunca son invertidos en la educación pública. Nosotros venimos sufriendo recortes de presupuesto hace años. Esta es la lucha secundaria, es una lucha histórica. Nosotros ya votamos instancias legales, formales, como dicen ellos, pero nunca nos dieron una respuesta que nos deje satisfechos, ya que nunca hubo una solución concreta. Nosotros estamos tomando ahora el Consejo Escolar, el hall principal, de una manera pacífica. De hecho, nosotros respetamos la situación de los trabajadores del Consejo Escolar y de la gente que quiera hacer trámites en el mismo, pero la policía acaba de cerrar, como para jugar un poco en contra de nosotros, la entrada por Juncal, que nosotros la habíamos dejado desbloqueada para que la gente pueda transitar y pueda hacer sus trámites como diariamente y correspondientemente. De vuelta, nosotros estamos haciendo esto de una manera pacífica. De hecho, nosotros estamos predispuestos a tener cualquier tipo de diálogo con cualquier funcionario político, tanto del Consejo Escolar como de la Municipalidad. Pero bueno, la única respuesta concreta que hubo del Consejo Escolar fue la de la policía, que vino una amenaza junto con Minoridad y con un montón de otras delegaciones públicas para, bueno, tratar de intimidarnos y no dejar que nosotros manifestemos y reclamemos por nuestros derechos. Ellos se agarraron un poco de que hubo inconvenientes en el día de ayer, ya que, bueno, ayer 400 alumnos que estaban en reclamo subieron a primer piso del Consejo Escolar y hubo rupturas. Eso es cierto, también hubo pintadas, scratches, pero simplemente es el reflejo. Primero queremos dejar en claro que nosotros estamos en desacuerdo con esa medida, pero en última instancia no es para justificar, pero es el reflejo de la indignación de todos los estudiantes. De hecho, si se tiene la oportunidad de acercarse y ver, en el Consejo Escolar solamente hay carteles y scratches con reivindicaciones y consignas por las cuales nosotros luchamos en esta jornada. Nosotros tomamos la medida de tomar el Consejo Escolar de vuelta, el Escolar Principal solamente, de una manera pacífica, tiempo indeterminado, hasta que tengamos una respuesta inmediata. ¿Cómo está la situación en el edificio? Digamos, ¿hay personal trabajando en otros sectores y hay policías también dentro del edificio? Totalmente. De vuelta, como nosotros no interrumpimos la jornada laboral, los distintos concejales y consejeros del Consejo Escolar, junto con el presidente, pues están trabajando en este momento. Como no interrumpimos su jornada laboral, sigue todo como cotidianamente, pero ellos igual prefirieron llamar a la policía, a la fuerza pública, para proteger nuestra integridad, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad lo único que hace la policía es reprimirnos, como el año pasado, en la famosa marcha del boleto estudiantil, que es una lucha histórica, que por suerte el año pasado la ganamos, después de mucho sacrificio y movilizaciones en la calle de todos los sectores secundarios, docentes. También quiero decir que nosotros estamos esta lucha está encabezada por la UCE, que es la Unión Central de Centro de Estudiantes y Centro de Estudiantes, que están adheridos a la misma, y también está acompañada por organizaciones, por sectores universitarios, docentes que tienen las mismas reivindicaciones que nosotros y comparten el escenario. Y bueno, de vuelta, la única respuesta en concreto que hubo del Consejo fue la de la policía, que vino a intimidarnos nada más y a preservar el espacio físico del establecimiento. Recordamos un poco el motivo, digamos, de esa toma, es la infraestructura en las escuelas, que cada vez peor y que no mejoran, y hace unos años que viene este pedido y sigue la falta de respuesta. Totalmente. Yo por eso no, es como que obvié ese tema, pero está más que claro que hay que decirlo, que hay que pronunciarlo. Nosotros estamos acá por problemas de infraestructuras. Tengo ejemplos como el caso de la SB número 10, de Independencia entre Peña y Roca, que no es un establecimiento educativo, es una fábrica de hielo alquilada. Los chicos literalmente estudian en ex cámaras frigoríficas que están más o menos refaccionadas para que los chicos puedan medianamente estudiar. Esto no alcanza, los chicos sufren problemas como el frío, se enferman, o sea, estudian literalmente en condiciones insalubres. Colegios como La Piloto, que tienen el techo de vidrio, y a causa del temporal quedaron rotos, nunca hubo un presupuesto para arreglar eso, entonces los chicos literalmente estudian bajo la lluvia. Ayer escuché testimonio de compañeras que en sus colegios se está desprendiendo el cielo raso, a una compañera le cayó en la cabeza un pedazo de cielo raso y tuvo que ser hospitalizada. Gracias a Dios, está fuera de gravedad. Pero no podemos seguir estudiando más en estas condiciones. Nosotros lo único que reclamamos es estudiar en condiciones dignas. Y desde el Consejo Federal y la Municipalidad se pasan la pelota, dicen que no hay presupuesto, cuando sí lo hay, es escaso, es cierto, pero sí lo hay, y nunca se invierte. Nosotros, esto lo decimos con fundamentos, o sea, vienen representantes de cada colegio a contar su problemática, y que nunca hubo cambios en los colegios. Entonces esto quiere decir que el presupuesto que se baja desde el gobierno y desde la nación es escaso nuevamente, pero encima no es no se utiliza como se debería utilizar en la educación pública. Así que bueno, los reclamos son los de toda la vida, o sea, la lucha estudiantil es algo histórico. Y bueno, nos vemos obligados a estar en esta instancia, tomar el consejo escolar de forma pacífica, de vuelta, a ver qué solución inmediata nos dan. ¿Quiénes son las organizaciones que apoyan, digamos, esa lucha? Bueno, hay organizaciones universitarias como el MAS, organizaciones de docentes como la Roberto Santoro, bueno, la misma UCSE, podríamos decir, que es una organización de estudiantes secundarios, y nosotros queremos decir, para sacar algunas dudas, que no respondemos a ningún partido político. Esto es una medida de personas que están indignadas y que en conjunto con otras organizaciones que apoyan y tienen los mismos reclamos, compartimos el escenario, nada más. Pero es algo que encabezamos los estudiantes secundarios por los mismos problemas mencionados. Bien, te van a saludar del estudio los conductores Santiago Cobos, Ariel Sichera y Juan Quintanilla. Bueno. Buen día, Brian. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Juan, te saluda. Bien, todo bien. Un poco incómodo, sí, porque no es lo mismo estar en mi casa calentito que estar acá durmiendo en las instalaciones del edificio, pero bueno, es una instancia a la que tuvimos que llegar obligatoriamente porque no conseguimos respuesta tanto ni del Consejo Escolar como del municipio. Claro. ¿Cuántos alumnos calculan que hay y qué edades tienen los que han pasado la noche, los que están hoy acompañando el reclamo? Las edades son entre 13, 17, 18 años, son las edades de los chicos que están cursando el secundario actualmente. También hay estudiantes universitarios, hay docentes que acompañaron, trabajadores de educación pública, están en reclamo por mejora salarial, o sea, tienen las mismas reivindicaciones, algunas diferencias, pero compartimos el mismo escenario porque el único fin es estudiar en condiciones dignas, tanto para los docentes que están trabajando, son trabajadores de educación pública, y para estudiantes, que lo único que reclamamos de vuelta es una educación digna. ¿Y han tenido alguna promesa de reunión, de encuentro? Ustedes, digamos, la decisión es quedarse ahí hasta que obtengan alguna respuesta. ¿Han tenido ya en estas horas alguna respuesta? Yo ya estuvieron en el Consejo Escolar durante la mañana, en la tarde. Nosotros tuvimos varias reuniones con el Consejo Escolar. Sí. De vuelta, nosotros estamos, esto es como una última instancia porque las instancias más legales o formales ya las agotamos. Claro. Tuvimos un montón de reuniones tanto con el municipio, con Aielo, con el presidente del Consejo Escolar, con el consejero del Consejo Escolar, y siempre las respuestas son las mismas. Ellos dicen que en realidad no se le baja el presupuesto indicado desde el Ministerio de Educación y que ellos tienen que manejar esto de una forma más formal o legal, como bueno, como dicen ellos. Nosotros lo vemos más como una forma burocrática y en realidad nunca llega a nada. Ellos dicen que este aumento no es la forma de resolver las cosas, pero nosotros nos vemos como obligados a hacer esto porque, bueno, no encontramos otra instancia y la verdad es que estamos cansados de esta situación. Y actualmente, ¿qué pasos van a seguir? ¿Cómo sigue este tema? Un poquito más fuerte porque se escucha. ¿Cómo sigue esta medida de fuerza? ¿Lo deciden en asamblea? ¿Van a continuar ahí ocupando? Porque no están tomando el consejo escolar. Sigue funcionando, como vos decías recién, las actividades normalmente, se pueden hacer todos los trámites, ustedes están ahí. ¿Cómo sigue después? Bueno, para empezar, si hay asambleas en distintos horarios, acordadas por los distintos secundarios y sectores de los distintos niveles públicos, o sea, docentes, universitarios, hacemos asambleas para decidir qué se va a hacer. Por el momento decidimos hacer una toma en tiempo indeterminado hasta que haya una respuesta inmediata. Así que bueno, y sí, además nosotros, como de vuelta, es una intervención específica, nosotros solamente estamos interviniendo o ocupando el hall principal del consejo escolar, o sea, la entrada por Colón, pero dejamos en la entrada por Central para que las personas o trabajadores del consejo puedan seguir trabajando. O sea, nosotros no interrumpimos la jornada laboral, pero ¿qué pasa? La policía empezó a cerrar todas las calles que comprenden a la manzana del consejo escolar y más allá también, no permitiendo que la gente acceda a hacer sus trámites cotidianos. Entonces eso quiere decir que en realidad lo que quieren generar es conflicto. La única respuesta en concreto que hubo, como mencioné anteriormente, del consejo escolar fue la de la policía, que vino a intimidarnos y a preservar el espacio físico del establecimiento. Nunca les importó nuestra integridad física. De hecho, es la misma policía que en otros acontecimientos nos reprimió. Entonces, bueno, nos vemos un poco solos en esta situación, excepto por, bueno, los docentes, universitarios. Pero de vuelta, seguimos en plan de intervenir de una forma pacífica. De hecho, hay una intervención artística. Y bueno, la idea nuestra es no queremos comprometer al resto de la sociedad ni de la población marplatense, y mucho menos a los trabajadores. Nosotros por ahí tenemos los reclamos o queremos tener una respuesta de los funcionarios políticos que, bueno, día tras día nos viven tomando el pelo con su forma burocrática de resolver las cosas. Pero bueno, ahora casualmente la policía, por testimonio de personas de Mar del Plata, dicen que está todo bloqueado el acceso que nosotros habíamos dejado y, bueno, no permiten no permiten que haya trámites, o sea, cerraron el establecimiento. Dentro, Brian, dentro de la presencia policial también nombrabas que se presentó minoridad. ¿Qué accionar tuvo en pos de que se presentó? Bueno, minoridad vino en pos de tener la información de... ¿Cómo debo explicar? Ellos querían saber si nuestros padres, en el caso de los menores de edad, obviamente, los estudiantes secundarios, estaban al tanto de toda esta situación. Nosotros les aclaramos que sí. De hecho, hubo padres que se sumaron a la marcha, colaboraron, colaboraron con todo tipo de necesidad que comprende a este tipo de reclamos, este tipo de instancia. Entonces, se vieron obligados a irse, pero siempre en realidad venían con una cierta formalidad, pero en pos de amenaza para evitar que nosotros defendamos nuestros derechos y en pos de impedir que nosotros sigamos adelante con nuestras reivindicaciones y no podamos no luchar y llevar a cabo lo que nosotros estamos reclamando en este momento. Eso sería más o menos lo que hizo el caso de minoridad o la policía. Bien, Brian, te agradecemos este contacto con nosotros, seguramente tendremos otra posibilidad de charlar.